Entretanto, habiéndose reunido miles de personas hasta pisarse unos a otros, comenzó a decir a sus discípulos en primer lugar: «Guardaos del fermento de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no llegue a saberse. Porque cuanto hayáis dicho en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que hayáis hablado al oído en las alcobas será proclamado desde los terrados. A vosotros os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden hacer más. Os enseñaré a quién habéis de temer. Temed al que después de dar muerte tiene poder para arrojar en el infierno. Sí, temed a éste. ¿No se venden 5 pájaros por 2 ases? Y con todo ninguno de ellos queda olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pájaros. Os digo, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará como suyo delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado ante los ángeles de Dios. A todo el que hable contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis de cómo defenderos o de qué habéis de decir, pues el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que conviene decir». Uno de la muchedumbre le dijo: «Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo». Pero él le respondió: «Hombre, ¿quién me ha hecho juez y repartidor entre vosotros?». Y les dijo: «Estad atentos y guardaos de toda avaricia, pues aunque uno abunde en bienes, su vida no depende de aquello que posee». Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba para sí: «¿Qué haré, pues no tengo dónde almacenar mi cosecha?». Y dijo: «Esto haré, destruiré mis graneros y los construiré mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces diré a mi alma: alma, tienes ya muchos bienes almacenados para largos años, descansa, come, bebe y pásalo bien». Pero Dios le dijo: «Insensato, esta misma noche te pedirán tu alma. ¿Y lo que has preparado para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios». Dijo a sus discípulos: «Por esto os digo, no os preocupéis por vuestra vida acerca de qué comeréis, ni por vuestro cuerpo acerca de qué os vestiréis, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, no siembran ni siegan, no tienen despensas ni graneros, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir un codo a su estatura? Si no podéis ni lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de las demás cosas? Mirad los lirios cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero os lo aseguro, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se la arroja al fuego, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así que no andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis intranquilos, porque son las gentes del mundo las que se afanan por estas cosas. Bien sabe vuestro Padre que las necesitáis. Buscad ante todo su reino, que esas otras cosas se os darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. Vended lo que tengáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se gasten, un tesoro inagotable en el cielo, donde el ladrón no llega ni corroe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñidos vuestros cinturones y encendidas vuestras lámparas. Estad como los criados que aguardan a su amo cuando vuelve de las bodas, para abrirle apenas llegue y llame. Dichosos los siervos a quienes al llegar el amo encuentre vigilantes. Os lo aseguro, se ceñirá la cintura, los pondrá a la mesa y los servirá de uno en uno. Y si viene en la segunda vigilia o en la tercera, dichosos ellos si los encuentra así. Tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que horadase en su casa. Estad pues preparados, porque a la hora en que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó: «Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?». El Señor respondió: «¿Quién piensas que es el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su casa para que distribuya a su tiempo la ración del trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo al llegar encuentre obrando así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en su corazón, «Mi amo tarda en venir», y comenzara a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día que no lo espera, y a la hora que no piensa, lo separará y lo colocará entre los infieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberlo hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y a quien se le confió mucho, más se le pedirá. Fuego he venido a traer a la tierra, y qué he de querer, sino que ya estuviera ardiendo. Con un bautismo he de ser bautizado, y cómo me siento urgido hasta que se realice. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo que no, sino división. Pues desde ahora se dividirán 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirá el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Decía también a las muchedumbres, cuando veis que aparece una nube por el poniente, enseguida decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur decís, va a hacer calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura ponerte de acuerdo con él en el camino, no sea que te entregue al juez, y el juez te ponga en manos del alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te lo aseguro, no saldrás de allí mientras no pagues el último céntimo.